Mana yau ce mi-a dat mie, orice s-a încetat conan yau. Putai neagă, frate, de mă voi, gestul ană din o fauă tau. Mana yau ce mi-a dat mie, orice s-a încetat conan yau. Año 494 antes de Cristo. Los ricos de Roma organizan una república en la que los trabajadores ni pinchan ni cortan. Y en el año 494, los trabajadores, agobiados por las deudas que no podían pagar por la situación económica imposible, decidieron irse de Roma. Se fueron a una montaña a 5 kilómetros de Roma, el Monte Sacro, y ahí arriba en ese monte se atrincheraron y dijeron a los nobles, a los patricios y a los ricos: no cuenten con nosotros ni para participar en el ejército, ni para trabajar los campos, ni para trabajar en la industria, hasta que acepten todas y cada una de nuestras reclamaciones. Reparto de tierras, libertad para los que la han perdido por las deudas, cancelación de todas las deudas y participación en la cosa pública. Estaba rodeada Roma en ese momento por enemigos y los nobles se acercaron a la montaña a decirles: pero no tenéis sentido patriótico, no veis que tenemos que salvar Roma, no veis que tenéis que volver al ejército de nuevo. Y la gente dijo: así vengan todos los enemigos del mundo, como ya ustedes son también nuestros enemigos, de aquí no nos movemos. O aceptan todas las condiciones o no regresamos. Y aceptaron. Claro que aceptaron. Aquí, conectados al mundo, todo. Manolo? ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Bien, mundo, bien. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos de papagayo, porque yo soy un papagayo, papagayo. Lo voy a pagar todo. No me van a perdonar ni una. Papagayo. Ana, ¿cómo te ves? Me veo abrazando a la niña pakistaní, a Malala. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? Ahora contamos qué le pasó a esa personita. Ah. Y tenemos en los mandos a Pili. Bueno, el programa de hoy, tenemos muchas cosas, pero desde luego intentaremos conectar una o varias veces con la Flotilla de la Libertad. ¿Qué es, Manolo, la Flotilla de la Libertad? Pues un grupo de personas que decide que se termine de una vez la mamandurria esa de los señores del bonete ahí en el Cocoroto, que pegan hostias contra la pared ahí con la torá y dale que te pego el kibuk y no sé cuántos. Esos no son los Tiffany's ni los Rockefeller que están en Nueva York. Venga, pues esa peña que hay ahí tiene que aprender mucho. Y esos que van en el barco con esa bandera que tiene una franja negra de territorio ocupado, les quieren decir a todo el mundo: vamos para allá. Que Gaza pueda recibir ayuda, que pueda recibir comida. Tengamos en cuenta que los colonos están en algunos lugares de Palestina cortando los olivos sagrados y centenarios. Tengamos en cuenta que lo de Palestina, vamos, está ya súper declarado por montones de resoluciones de Naciones Unidas incumplidas por Israel. Bueno, pues esta flotilla es una nueva edición de aquella que ya vivimos. Esa flotilla fue asaltada por el ejército israelí, ¿qué pasó? ¿Murieron ciudadanos turcos que iban ahí? Sí, pero los turcos, ya sabes, el Turquistán, Ya sabes, no, que es están y no están, y mucho rollo, y tal y que cual, pascual. No. Habían ciudadanos, como quien nos está escuchando ahora y como nosotros, que simplemente estaban en ese barco pacíficamente llevando comida. Sí, los asaltaron. Y los asaltaron y asesinaron a varios ciudadanos turcos. Y no han sido juzgados. Pues, amigos y amigas, ha salido otro barco para allá, rumbo a Gaza. .org, rumbo a Gaza.org. Ahí pueden estar informados, está el Facebook, el Twitter, todas las vías de comunicación de ellos, y durante el programa comunicaremos con ellos. Más cosas, lo que ha pasado en educación durante esta semana, lo que está pasando en el día de hoy. Hoy hubo una manifestación de funcionarios y estudiantes por la ciudad de La Laguna. Hoy está teniendo lugar una reunión del 15M en Santa Cruz. Ha habido una movilización por el Sáhara y hay un concierto, por si pensaban ir ahora, sépanlo, se ha cancelado el concierto que celebraban los estudiantes, los movimientos estudiantiles de la universidad en el IES Ancheta. Se posterga hasta probablemente la semana que viene. Intentaremos tener más datos sobre ellos durante el programa. Hay personas que no necesitan presentación, como la dulce fiera radiofónica que nos acompaña. ¿Cómo te presentarías tú, Ana? Como Ana. Pues Ana está aquí con nosotros. Y Ana, ¿dónde estamos ahora mismo? Sigo con Malala. Malala, que tiene 14 años y que en su blog reivindicaba el derecho a tener educación, y le dispararon. Ah, ¿esto fue en Pakistán? En Pakistán, es una niña de Pakistán. Y bueno, ahora se han sumado a esta protesta niñas de Afganistán. Y bueno, en favor de una educación universal y gratuita. Y libre. Mira, ¿y estamos en qué radio? Estamos en Radio Geneto 107.5, La Laguna. Y esta es la Unión de Asociaciones de Geneto, donde pueden venir a apoyar. Es una radio comunitaria, y comunitaria significa común. Venga, el programa es el programa de la Asociación Puente Humano, y pueden visitar también a esta asociación a través de puentehumano.blogspot.com. ¿Qué, nos vamos para Gaza? Vamos para Gaza. تعجب كم تحمل شوي دينا فوق مع التربكة لحظة لا لا لسه عبد أكثر فوري خلينا نستحمى شوي هلا مع التربكة إدي وين ما أروح بشوف بالأرض نور شجر زيتون ضل يتولد وتجدد غصون كل غصون ممدود للسلام كل غصون معروض لاحتلال ما يريد استسلام طب ليه؟ ايه أنا اللي ما إله حرية يا أحمد انت اللي لفوق وين ما أروح بشوف حدود سجن الإنسانية ليطل العالم حرة أنا مالي حرية وين ما أروح بشوف حدود سجن الإنسانية السجون المانية إن نكون معيون إن دائما معمية لتفرج أطفال العالم الحرة دائما نضل بتتحرج للحياة المرة وقوات نشاط بس بتبارج الكلام كلهم مختين تخرج بتعرج. Estamos ya y aproximándonos a Gaza, y creo que también ya no aproximando sino en mente, y prácticamente está con ellos Manuel Espinal. ¿Estás ahí? Sí, hola, buenas noches. Gracias por por atendernos, coordinador y portavoz de esta campaña, rumbo a Gaza. Manuel, estábamos pendientes porque ya en la web, en rumboagaza.org, en el Facebook, en el Twitter, han informado ustedes de que el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés les ha advertido de que Israel ha comunicado a este gobierno, al finlandés, que quieren atacarles. ¿Es así? Sí, sí, así es. O sea, no les han comunicado nada a ustedes, sino que han comunicado a otro gobierno, al finlandés. Hombre, es lógico porque el barco tiene bandera finlandesa. Ajá. Claro, el barco, el Estel, es de bandera finlandesa. E incluso los patrones del barco son de Finlandia. El barco salió de Finlandia, pasó por Suecia, es decir, la mayor parte de la tripulación es sueca, porque la campaña el tronco de la campaña es sueco, es de Sitsugaza, pero la coalición internacional la formamos más de 12 países, y entonces el barco ha ido recorriendo los puertos europeos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Estado español, pues ha estado en Donosti, en Bermeo, luego Santa Pola, Alicante, Barcelona, luego pasó a Córcega, Italia, Nápoles, y ya camina hacia Gaza. Aquí. Y entonces se la han comunicado al que inmediatamente nos lo han comunicado a nosotros, a toda la campaña, y toda la campaña a nivel internacional, pues desde Estados Unidos, Canadá, que también participan en la campaña, y que van canadienses en ese barco, ¿me entiendes? Pues nos hemos puesto en marcha para movilizar a nuestra sociedad civil en todo el mundo, porque en el fondo esto es una coalición internacional para denunciar. Nos parece una barbaridad cómo con toda tranquilidad se dice un barco que va por aguas internacionales y dice no, es que nos han dicho que les van a atacar a ustedes. Nosotros cuando tuvimos la reunión, van a atacar en aguas internacionales. Sí, el ataque que se dé va a ser en aguas internacionales. Nunca el Estel va a estar en aguas de Israel. E incluso lo que nos han dicho es que va a ser en aguas internacionales. Es decir, porque claro, no nos van a dejar ni acercarnos, por decirlo de alguna manera, a las aguas que tendrían que ser de Gaza. Y por lo tanto, el ataque que se va a dar va a ser en aguas internacionales. Por lo tanto, es un ataque ilegal, como ya ocurrió con el Mavi Mármara. ¿Me comprendes? Uh-huh. Esto es una cosa increíble, que un barco con bandera europea y con toda frivolidad, como si no fuese, no tuviera importancia, avise, no, ustedes van a ser abordados. Por lo tanto, nosotros ya hemos convocado en Madrid, se está convocando en todos los sitios donde hay grupos de apoyo, concentraciones para mañana. Nosotros aquí en Madrid será a las 12 de la mañana en frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Mañana a las 12 de la mañana, Ministerio de Asuntos Exteriores. Frente a él en Madrid. De momento no se ha producido el ataque, entendemos. No, me acabamos de comunicar. Nosotros estamos, vamos, se puede decir que estamos, como se dice, en comité de crisis y estamos minuto a minuto siguiendo lo que le pase a nuestro barco, a nuestros compañeros que van en él. ¿Me entiendes? Sí, incluso acabamos de colgar una foto de toda la tripulación, se puede ver ahí. Estamos viendo aquí en Facebook ahora mismo. Pues ahí se ve toda la tripulación que va en ese barco, ¿me comprendes? Y es porque es una llamada al mundo. ¿Con qué autoridad tiene Israel en el mundo? Es posible que él manda en el Mediterráneo, en las aguas internacionales, manda en la Unión Europea, manda en todos los lados. ¿Dónde están los derechos humanos? Estos que cacarean tanto nuestros gobiernos. Porque en el fondo lo que somos tan molestos, la flotilla, que es un simple barco, que lo que lleva de carga son 40 toneladas de cemento. Y la tripulación de esos hombres que tú ves ahí, que son diputados de varios parlamentos europeos, de países europeos. O sea, son diputados, gran parte de la tripulación. Hay lo menos 6 diputados. Entonces hay diputados, hay escritores, hay activistas, pero ahí hay diputados de Grecia, diputados de España. Ahí va un diputado del Parlamento Español, de Izquierda Unida. Existo que, si entráis en el Facebook, también viene su foto. Activistas como la feminista de Navarra o la compañera Laura, que esa ya vivió el Mavi Mármara. Es decir, cuando atacaron el Mavi Mármara ya estaba dentro. Es decir, y como eso es nuestra representación, pero luego los griegos, ahí van 2 diputados de Grecia. Van diputados de Suecia, de Holanda, de Noruega. Nos parece un exdiputado de Canadá, que por cierto tiene más de 80 años, sí, porque es una llamada al mundo. ¿Podemos seguir tolerando que el pueblo palestino después de 64 años, no se le apliquen los no se respeten sus derechos humanos, que un pescador no pueda pescar cuando sale de Gaza, y a las dos millas les empiezan a ametrallar. Es intolerable lo que está pasando, y lo que es intolerable, por eso se ponen tan nerviosos nuestros gobiernos, porque, claro, una acción de esta, que es un barco que así, del héroe, de la paz, que no llevamos nada, que ellos lo saben, que no llevamos nada, que nuestro barco ha pasado por todos los puertos, ha sido revisado, la Guardia Civil estuvo y revisó nuestro barco en Alicante, se han revisado todos los puertos, en Nápoles estuvo toda la Guardia de Costas, que no saben de sobra, que no llevamos armas, que no es nada. El problema es hasta cuándo nuestra sociedad europea y el mundo va a permitir lo que está sufriendo el pueblo palestino, porque ese es el tema. Aquí hay que discutir seriamente. Israel, un país que no se le reconoce en frontera, porque la frontera es allá donde lleven sus tanques, y se le reconoce como un país europeo, un país democrático, pero no respeta ningún derecho humano, porque cuando se habla de esto de los colonos, la gente tiene que entender que Palestina no es un país vacío. Entonces, cuando se meten colonos es porque se echa otra gente. Y eso, en nuestra lengua, se llama limpieza étnica. Y por lo tanto, esa es nuestra llamada. Y nos sentimos avergonzados de nuestros gobiernos. En el fondo, no nos protegen. No permiten, tanto que hablan de libre comercio y de libre tránsito, no permiten el libre tránsito de que un barco que lleva cemento, un barco que va por aguas internacionales, pueda ser interceptado y abordado y secuestrado sus tripulantes. Me parece un escándalo lo que está pasando y lo que va a pasar, y lo que lleva pasando ya 64 años para los palestinos. Yo, poniéndome un poco en la mente de alguien que pueda escucharnos, me planteo dos cosas. En primer lugar, ¿hasta qué punto la población aquí conoce la situación de Palestina y por qué esta iniciativa es una iniciativa positiva, humanista, internacional, solidaria, razonable, para mover el mundo en una dirección positiva, vamos? Y no es una acción de tipo terrorista o de generar molestias, claro, a los estados, ¿no? Claro. ¿Qué sensación tiene usted dentro de Europa y dentro de España respecto a la población? ¿La población es solidaria hacia Palestina? Yo creo que mayoritariamente sí. Mira, nosotros tenemos un ejemplo que fue el del año pasado. Nosotros somos conscientes, por eso esta es una acción que nace y que viene del norte de Europa, porque el sur de Europa estamos pasando una profunda crisis. Yo he sido sindicalista toda mi vida, yo ahora estoy jubilado, por eso tengo más tiempo para hacer estas cosas, pero yo soy consciente, yo estoy en un pueblo, yo vivo en el sur de Madrid, en Getafe, y la mayor parte de la población allí tenemos más de un 26% de paro, la crisis económica, los recortes de nuestro gobierno, etcétera. Y soy consciente que estamos en un momento difícil para hablar de solidaridad, soy consciente de eso. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que el año pasado, que no estábamos en una situación tan grave y tan complicada como la que estamos viviendo en estos momentos, nosotros recaudamos 400.000 euros de la ciudadanía. Hicimos conciertos por todo el Estado español. Gente nos daba donaciones de 5, de 10, de 15 euros. Nosotros tuvimos la capacidad de comprar un barco. Tuvimos la capacidad de mover a miles de personas en la sociedad con Palestina. Cualquiera que tú le preguntes te va a decir, aquellos son muy malos. Y yo, la gente, recogimos miles y miles de lapiceros de los institutos, de los colegios. Los niños, hicimos una campaña que era un lápiz y un cuaderno para los niños de Gaza, y nosotros fuimos a 100, fíjate hasta qué extremo. Les pusimos nerviosos a nuestro gobierno, que el Madrid, que gobierna el Partido Popular, sacó una circular para que nos prohibiesen entrar en los institutos para hablar de estas cosas con los niños. Y a pesar de eso, nosotros recaudamos y llenamos un tráiler. Pero me está diciendo de que se prohibió que ustedes entraran en los institutos. Sí, sacaron una circular amenazando a los directores. Además, eso lo tenemos colgado en la página web de Rumbo a Gaza, que eso es por la campaña del año pasado. ¿Me entiendes? Que eso, te estoy hablando por eso. ¿Hasta qué extremo? Cuando la sociedad civil se pone en marcha, vamos y damos razonamiento, porque nuestro razonamiento es muy sencillo. Digo, para la gente que nos pueda escuchar. Usted imagínese que nace en Palestina y nace en un campo de refugiados. y usted no se puede mover. O a usted le han hecho un muro, le han puesto un muro que le han quitado, le han aislado su casa de sus olivos y usted ya no puede cultivar. O que han llegado y han decretado que esa zona es peligrosa, va a ser para, y le quitan sus casas. O que usted para ir a trabajar tenga que pasar todas las mañanas la suerte de no sé cuántos checkpoints y que tiene usted el riesgo de no poder llegar al trabajo o de no poder volver a su casa. O si usted es pescador, que usted cuando vaya a pescar le ametrallen a las dos millas. Y por lo tanto, es una vida de tal agobio. Nosotros acabamos de colgar en nuestra página web, en Rumbo a Gaza, un documento que las ONGs solidarias desde propio Israel con el pueblo palestino y por la democracia y por la justicia social, de cómo el Estado de Israel tiene diseñado, de cómo tener agobiado el pueblo palestino, de cómo permitir que entren unas cosas y otras no. Usted sabe lo que es vivir en un momento que cada seis horas te se va la luz, te cortan el agua. Es decir, es una vida de tal angustia. Es decir, no se morirán de hambre, pero van a vivir amargados eternamente. Y eso es lo que nosotros, una coalición internacional, y hablo de coalición internacional, porque entendemos que en este mundo globalizado, donde a Israel solo le podremos parar si a nivel internacional conseguimos que le digan basta y que se le exija que cumplan las leyes internacionales como las cumplimos los demás países. Es decir, ¿cómo es posible que se vea normal que un país ataque como atacó al Mavi Mármara en aguas internacionales, los comandos como entraron y matasen a 9 personas y no pasó nada? Manuel, ¿sí? Estamos contigo y nos unimos a tu abrazo al pueblo de Palestina. Yo soy Ana, me gustaría hacerte una pregunta que se me está ocurriendo ahora, porque es verdad que este mundo está lleno de contradicciones y acentuar solamente la responsabilidad en Israel, no sé yo si hay algún tipo de responsabilidad en venta de armamentos o... Hombre, ¿o alguna estrategia política a nivel internacional? ¿Quiénes son los responsables de que esta situación...? El problema somos nuestros gobiernos. Si Europa quisiera... Mira, nosotros tuvimos una reunión hace unos días con el director general de la zona aquella del Ministerio de Asuntos Exteriores para deciros que a nosotros ya nos han dado los teléfonos por si son abordados a quién nos tenemos que dirigir de nuestro gobierno. Y todo está ya preparado, que nos van a abordar. Y cuando nos aborden, nosotros tenemos que llamar y nos dirán, ah, pues mire usted, se van a preocupar y el consulado intentará sacarnos de las cárceles, no sé qué. Pero en esa conversación hablamos de esto. Le dijimos a nuestro gobierno, al representante de nuestro gobierno, un gesto de Europa terminaría con esto. Un gesto, es decir, si usted no cumple con los derechos humanos y si usted no respeta las fronteras que en su día se dijo, y que además Palestina acepta que son las del 67, que es perder una parte importante de su territorio, usted no va a tener relaciones comerciales preferenciales y a usted usted no va a poder vender sus productos y a usted no se le va a dar un trato como si usted fuese un país europeo. Porque para vergüenza de Europa, el próximo campeonato de Europa del fútbol, de eso de la Sub-21, se va a celebrar en Israel para la vergüenza de todos nosotros. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que sufre el pueblo palestino está en Europa, está en Estados Unidos, que sabemos que es su gran aliado, y está en Occidente. Estos que nos hablan, los campeones de la democracia y de los derechos humanos, son los que fabrican armas, son los que generan las guerras, y son los que nos están llevando a una situación dramática a todo el mundo. Muchas voces son las que se mueven por Palestina. Stefan Hessel, también desde la Organización de las Naciones Unidas, cofundador de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también es una de las personas que más vergüenza le da esta situación, ¿no?, actual. Sí, sí. Y Galeano. Mira, y curioso, ¿no?, que a la par que Palestina sufre eso, otro pueblo, el pueblo saharaui, está también pasando las incomprensiblemente por una decisión de un gobierno caótico como era el gobierno de este país, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, Y a esto le añadimos aquello, lo otro, Moroto, el de la moto, todo lo que han publicado de todos estos golfos que hay por aquí y por allá. Es decir, están llevando esto a un caos en el cual la mente humana diga, pues ya no hay remedio y que hagan lo que quieran, ¿no? Con lo cual, eso es lo que no debe de. Claro, lo que no debería de, sino más bien, ¿cómo un gobierno impide que ustedes vayan a un colegio a decirles a unas personas, a unos futuros? Porque a mí lo que hay en el gobierno tiene menos vida que lo que hay en un colegio, ¿no? Entonces, un mamotreco de estos, un, como se llama aquí en Canarias, un tronco de tío de estos, tú, que va pasado de todo, de vida, de potencia y de todo, no puede hablar de futuro porque no tiene ningún derecho. El futuro está en las aulas e incluso te dirían los hogares, ¿no? Pero tú imagínate, ellos sacaron esto cuando vieron que todos los colegios, por ejemplo, en la zona sur, pues los propios niños montaron sus comités, sus cosas, eran los delegados, y en los recreos pues ponían unas cajas con unos dibujos que ellos mismos hacían, y todo el mundo todos los días llevaban ahí sus lapiceros, sus bolígrafos y tal. Un tráiler te puedo decir que llevamos nosotros a Grecia, un tráiler de lapiceros y bolígrafos y cuadernos. Y esto es lo que no podían tolerar, porque mira, esta derecha, esta gente rancia, estos que apoyan todas estas cosas sin sentido, ellos no pueden tolerar que la gente pueda pensar. Y la gente pensaba que nosotros decíamos, nosotros no les contábamos, poníamos un documental, y sobre todo me acuerdo que poníamos un documental muy sencillo, era que cómo se abordó el Mavi Mármara, porque sabéis que se han hecho documentales y tal. Nuestros compañeros que iban en el Mavi Mármara, que por cierto Laura repite en este viaje, ¿me entiendes?, que es cámara, se grabó, se consiguió sacar del Mavi Mármara, cómo se atacó, cómo mataron a la gente, y eso es lo que no puede tolerar, que la gente vea cómo actuaron, con qué brutalidad actuaron los comandos. Pero te podríamos contar miles más cosas, de que ellos no permiten, como ahora están sacando una ley que hoy he visto en el informativo, para que la gente no se vea cómo la policía nos pega aquí en Madrid, pero nos han pegado con una forma brutal, a que la gente no lo vea. Y eso es un poco, ellos no pueden permitir que la gente vea por la realidad de lo que se vive. Mira, pues, ¿y por qué cemento? ¿Por qué llevan cemento en el barco? Pues mira, había más razón. Van tres cosas. Va el cemento, porque el cemento juega dos papeles. Nosotros necesitábamos peso importante para que el barco tuviera más pose, más fuerza para navegar por el Mediterráneo. Y entonces, pues el cemento venía bien, porque eso pesa, eran 42 toneladas creo que van, pero al mismo tiempo es un símbolo, porque eso no va a resolver mucho. Después de la operación Palomo Fundido, tú vas a Gaza y vas a ver colegios destruidos, casas destruidas, las universidades, es decir, vas a ver aquello un caos. En partes, otras cosas se han reconstruido. Entonces es un símbolo de reconstrucción. Ahí va un poco decir, aquí estamos y vamos a ayudar y vamos a poner esos nuevos cimientos, esa nueva reconstrucción que necesita Gaza. Era un poco casi una cosa simbólica. Son 40, eran dos trailers, dos camiones que llegaron allí al puerto de Alicante, que gracias a las gestiones del sindicato de Comisiones Obreras se pudo conseguir ese cemento que se cargó aquí en Alicante, en España. Y luego van también piezas para válvulas de agua y para los riegos y para la canalización de agua, y otras piezas también para la canalización de la electricidad, problemas eléctricos de agua y el cemento, y balones que varios equipos de fútbol de Suecia han donado. Eso es un poco la carga que se va en el barco. O sea, sumamente peligrosa. Sí, tremendamente sí. Peligrosa. Como yo le decía al representante del gobierno, ¿vale? En el puerto de Alicante la Guardia Civil supervisó absolutamente todo lo que entró en ese barco, pero nos decían estos días, cuando hablábamos con nuestros compañeros en el barco, de que atravesando el Mediterráneo se han encontrado muchísimos barcos de guerra, y ellos siempre como van con la mosca, y dicen, vendrán a por nosotros, pues no, eso, la OTAN o quien sea, y el arma de guerra, cualquiera de esos barcos que vayan y visiten nuestro barco, nuestro velero, a ver qué armas de destrucción masiva nosotros llevamos. Una vergüenza. No se puede parar la libertad, no se puede parar el coraje. ¿Qué tal en los medios de comunicación? ¿Están siendo acogidos los Flaco, mensajes? No lo sé, estamos esperando. Ahora hemos tenido varias comunicaciones ahora con la SER y hemos pasado ahí, estamos alerta toda esta noche, tenemos algunos teléfonos y tal. Esta noche estaremos toda la noche en blanco, hemos montado, como decimos, el comité de crisis. estamos en contacto permanente y no sabemos. Y nosotros somos conscientes que en nuestro país, con esto de la crisis, todo se lo come, todo se lo devora. Entonces, la novedad será si hay muertos. Por desgracia es así, es un drama el que vivimos. Manuel, ¿cuántos son ustedes ahora en el barco? En el barco van en estos momentos 30 personas. 30 personas. Bueno, en un primer momento también preocupación por la integridad física, porque viendo... Claro, es, mayor, es lo que hemos hablado directamente con nuestro gobierno, como va un diputado nacional de Izquierda Unida. Yo he hablado a lo largo del día con la dirección federal de Izquierda Unida, he hablado con Cayo Lara, que se ha puesto, no tienen vía directa, creo que han hablado con el ministro de Asuntos Exteriores, y lo que se ha exigido sobre todo la garantía de que no entren como entraron hace 2 años. Y no sabemos, es decir, hemos creado mucha presión, igual que nuestra gente, pues me imagino que en los demás países de Europa que van ahí personal, pues estarán presionando como nosotros presionamos a nuestro gobierno. Mira, hay una iniciativa aquí de la que está funcionando entre Canarias y Senegal, a nivel de escuelas, de forma, es un trabajo en red de profesores, de una orilla y de otra, creando interacciones entre alumnado senegalés y alumnado canario. Esas interacciones tienen una parte en internet, mediante envíos de archivos, a veces se pueden crear videoconferencias, trabajo sobre temas de forma separada en las aulas de las dos orillas y luego puestas en común. Bueno, toda esa iniciativa que se llama Red Educativa Sin Fronteras, llevamos tiempo preguntándonos, ¿algún día podremos hacerlo con Palestina también? Pues mira, yo con esto, si me mandáis vuestro correo ahí a info@rumboagaza, yo os mandaría un correo, porque Rumbo a Gaza es donde estamos ahora, pero yo pertenezco a la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, y en nuestra página web, que es culturaypaz@culturapaz.org, nosotros tenemos un programa con los palestinos que se llama El Puente a la Otra Orilla. Pues es que cuando has dicho las orillas, porque en las charlas que llevamos en los institutos, nosotros hablamos, nosotros tenemos una red de profesores aquí en el sur de Madrid, que nosotros hablamos de eso, de que nos bañamos en el mismo Mediterráneo y sin embargo parece que vivimos en planetas diferentes. Entonces ahí incluso editamos, hacemos un concurso que se dan premios a las redacciones. Cuando estas charlas vamos a los institutos, luego se hace como un concurso, donde los chavales redactan pues acerca de lo que ellos piensan de esto de los refugiados, y hemos editado un libro, que es el que llevábamos en el Mavi Mármara, que nos lo robaron todo, porque eran armas de destrucción masiva, y va un poco en este sentido que tú dices, y eso lo hemos editado y lo hemos traducido al árabe. Así que si tú me mandas ahí un correo, yo te haré llegar esas cosas que hacemos con los chavales, eso de las dos orillas. Y a ver si hay posibilidades de, habiendo, aunque haya simplemente solo teléfonos de profesores a los que se les pueda contactar, pues vía telefónica se pueden hacer interacciones entre alumnado de una y otra orilla en inglés, y luego si hay un poquito de acceso a internet en alguno de los centros educativos con los que tenéis contacto en Palestina. Yo creo que en todo, sí. Ah, bueno, en Palestina. Claro, ¿no? Claro, el tema sería conseguir hacer que los niños de aquí reciban algo, ¿no? Una presentación, soy fulano, vivo así. Yo creo que eso se puede hacer, Pues seguro que se puede hacer. Sería genial. Entonces a info@rumboagaza.org. Sí, tú pones para Manuel Espinar. Para Manuel Espinar, vale. Y ahí te mandamos también la dirección de esta iniciativa. Sí, me manda la dirección de esta iniciativa y yo te puedo responder y tal. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues Manolo, estamos pendientes durante el resto del programa. Sí. Si hay alguna novedad, si vamos a ver. Hombre, yo creo que ahora, porque hemos hablado hace poco, nosotros estaremos ya en alerta muy roja a partir de las 5 o las 6 de la madrugada. Vosotros, de todas formas, cuando os levantéis mañana, lo que sea, mirar en la página, que ahí está, y colgaremos enseguida la noticia. Ojalá que las televisiones, ojalá que las televisiones, alguna, y que los periódicos miren también a las 4, a las 5 de la mañana, a las 3, a las 7. Y vayan informando puntualmente de todo. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, Manolo. Ven, oye, un suerte, todo. Buen viaje. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Sí, Manolo, que hay un centro comercial en Dubái que tiene 1000 y pico de tiendas. Sí, está lo mejor de cada casa allí. Amigas, o sea, y amigos, bueno, estamos Radio Geneto, pero estamos también en Pimienta, porque Irradia también se emite en Radio Pimienta, que es otra radio comunitaria. Ya saben, que cueste un poco entender lo que es una radio comunitaria, pues no tenga problema. Vengas aquí a la radio y lo sabrá. Venga, vamos a ver si ya tenemos comunicación con gente de AMEC. Israel. Hola, buenas noches. Israel, no. Buenas noches, ¿qué tal, Israel? Bien, bueno, con empezar, porque teníamos esta noche, como bien saben ustedes, como bien sabe la audiencia, teníamos preparado un concierto en solidaridad con nuestro grupo para poder hacer frente a los costes del proceso que hemos iniciado a consecuencia de la persecución que hemos sufrido en la universidad. Y bueno, resulta que el concierto se ha tenido que aplazar al próximo viernes 26, cambiando la ubicación del concierto. Y bueno, por ese sentido, pues no nos encontramos bien, pero bueno, también. ¿Cómo? Perdona, por otro lado, yo me he perdido. A ver, perdona. ¿Que han cancelado el concierto, dices? ¿Cómo es eso? Sí, se ha cancelado el concierto. Wow. ¿Por qué? Aplazado. Ah, bueno, entonces sí. Bailaremos, podremos bailar, pero hay que esperar un poco más, nada más, solo eso, ¿no? Sí, hay que esperar un poco más, y bueno, el motivo del aplazamiento, pues han sido varios, pero bueno, han sido ajenos a nuestra voluntad, y los motivos pues han sido pues la mala comunicación que el ayuntamiento nos ha dado con respecto a muchos de los motivos. De hecho, la ubicación no era adecuada para las características del concierto que nosotros íbamos a realizar, y el ayuntamiento nos lo comunica 3 horas antes del inicio del concierto, habiéndonos dado pues la apertura de lo que era el recinto por la mañana para colocar todos los enseres que eran necesarios, habiéndonos puesto el ayuntamiento también lo que era el escenario, y luego 3 horas antes nos avisan que no era posible realizar este concierto con estas características en el lugar que nos habían concedido ellos mismos. Entonces, bueno, pues por este motivo, pues llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento de aplazarlo, y porque este concierto lo organizaba MEC en colaboración con la Consejería de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna, y entonces hemos llegado al acuerdo de aplazarlo, ya que no era posible utilizar esta ubicación para realizar un concierto de estas características. Bueno, entonces el concierto sigue adelante, hay que cambiarlo a otra fecha y estaremos ahí. A otro lugar, y por supuesto que esta vez se realizará, y estamos pues un poco consternados por esto, pero bueno, se ve que el público que iba a acudir se lo ha tomado pues de la mejor manera, y parece que sí, que hay mucha gente que nos ha manifestado por los foros, por internet, personalmente, que sí, que piensan acudir. Claro, claro, claro, sí, que acudimos, sí. Y si nos tenemos que mover otro día, nos movemos otro día. Sí, bueno, la verdad que es una lástima porque, bueno, de momento no sabemos los grupos que pueden continuar, esperamos que sean todos, pero no, ya es una cuestión que no podemos, digamos, que asegurar que estén todos los grupos y todos los artistas que iban en este momento a dar este concierto esta noche. No sabemos si estarán la próxima semana. A medida de que la próxima semana avance, pues ya podremos confirmar un cartel definitivo para la próxima fecha. Pero bueno, también para aquellas personas que no puedan o no les apetezca acudir a la fecha del próximo concierto, pues que sepan que también se les podrá devolver el dinero. Wow. Entonces, a lo mejor incluso se añade algún otro grupo, o sea que no hay problema. Sí, de hecho, este concierto, los artistas, por las características de solidaridad con nuestro colectivo, los grupos, hay que decir que se habían adherido al cartel de forma absolutamente gratuita. Y tanto era así que teníamos grupos que no podían salir en cartel porque ya eran demasiados y tuvimos que dejarlos, digamos, que en espera. Para el próximo concierto esperamos mantener el cartel, pero de no ser así, seguiremos ofreciendo buena música porque tenemos otros grupos que probablemente cubran ese cartel, ese vacío que pueda quedar, en el caso de que sea así. Y mira, para que quede bien claro, el motivo del concierto y del apoyo económico a los colectivos estudiantiles es porque hay que hacer frente a unos gastos, ¿no? Sí, ahí, como te comentaba al principio, el motivo es la solidaridad con el colectivo AMEC. Nosotros somos la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario y ha sido, bueno, a lo largo de un año y medio, un proceso que hemos tenido dentro de la universidad, en el que el equipo de gobierno de la universidad, el rector de la Universidad de La Laguna, ha iniciado un proceso para abrir expediente académico a 23 estudiantes a raíz de una nota que el grupo AMEC publica en relación con la mala tramitación de unas becas. Entonces, a raíz de ese comunicado que emite la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario, el rector abre un expediente para abre un proceso para abrir expediente a 23 alumnos y expulsarlos de la universidad. Uh-huh. Ahora mismo el proceso está en que somos 12 alumnos los que estamos sancionados con 2 faltas graves y no se nos ha expulsado, pero sí se nos han quitado derechos, como el de presentarnos a las convocatorias de exámenes. Y ahora hemos sido nosotros los que hemos denunciado a no a la universidad, por decirlo así, porque bueno, hablar de universidad la universidad es una institución. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos, que recurrir esa falta para que no conste en nuestro expediente, que la falta que nos ha impuesto el rector, y que podamos pues poder continuar con nuestros estudios con normalidad. Y te digo que claro, que realmente mucha gente nos ha comentado que nos apoya y que económicamente pues podemos contar pues con una ayuda como es la del momento que organizamos una chuletada, o en este caso pues con el concierto. Unos gobiernos que condenan a la hoguera, la investigación y la ciencia. ¿Qué diría Galileo Galilei en 1633? ¿Qué diría ahora Galileo Galilei? ¿Repetiría esa misma frase que dijo y sin embargo se mueve. Galileo Galilei, me gusta Galileo, la verdad. De hecho, en alguno de nuestros discursos hemos hablado sobre Galileo. Bueno. Galileo, que bueno, que sí, ¿puedo intervenir? Sí. Vale, que bueno, nos parece la búsqueda de la verdad en todo momento ha sido ese uno de los paradigmas más importantes de todo el proceso. A nosotros se nos ha extorsionado de alguna manera, o se nos ha buscado para que nosotros nos hagamos una, digamos, una mea culpa de sí, hemos sido nosotros los que hemos faltado a la verdad sacando un comunicado. Y claro, realmente a nosotros por parte de la universidad en ningún momento se nos ha demostrado que lo que había en ese comunicado era falso. Tal como Galileo en su momento, pues no pudo decir, o tuvo que admitir, ¿no?, que la Tierra no giraba alrededor del Sol, cuando efectivamente no es así. Y no, entre dientes decir, y sin sí, embargo y se mueve, ¿no? Decir, y sin embargo se mueve, ¿no? Pues nosotros en cierta forma pues también lo hemos hecho así, no podemos más que buscar la verdad como estudiantes universitarios, como personas que trabajamos en la ciencia, sino que buscar la verdad, y no podemos arrepentirnos de algo y mentir solo para salvarnos y faltar así al honor. Pues Irra, tenemos que llamar ahora a Radio Pimienta porque tienen algo muy urgente, sí, que comunicar, han recibido una amenaza muy seria, pero uh-huh, si quieres más adelante, durante el programa más adelante, te podemos llamar para comentar todas las movilizaciones de secundaria que se han conectado también con la universidad durante esta semana. Sí. ¿Te podemos llamar un poco más tarde? Cuando quieras. Oye, pues muchas gracias y gracias, nos has dado un nombre genial para un programa de radio, y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve, sí. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Los años pasan y enseñan que no hay placer sin sufrimiento, no hay sonrisa sin lágrima, no hay paz sin lucha, ¿ok? Calle mala, gente mala, vida insana, respiras odio y polución cada vez que inhalas. Te controlan con cada red social que te instalas, expulsas rabia y frustraciones cada vez que exhalas. La calle es perra, que te voy a contar, los sueños se desvanecen, que me vas a contar. Es hora de luchar, de despertar, del mundo cambiar, cada uno con su grano de arena y el mío es rapear. A veces no hay salidas y revientas, los años pesan, niño, mucho más de lo que te cuentan. Casi con 30, sin curro ni futuro, nuevos grafitis, pero siempre los mismos muros. Salir de apuro, volver a entrar, ganar dinero pa' volverlo a gastar. Es tiempo de luchar, de despertar, del mundo cambiar, cada uno con su grano de arena y el tuyo va a importar. Prefieren mala compañía o dormir solo en una cama vacía. La lucha es fría, el conformismo es cómodo y caliente, pero es tiempo de lucha, hermano, y hay que ser valiente. ¿Cómo te sientes cuando te mienten? Cuando te venden toda esa mierda que te venden, no nos representan porque no entienden. Quien juega con fuego, pues con fuego se prende. Lo llaman rap, yo lo llamo activismo. No esperes cambio, hermano, cambia tú mismo, Música activa pa' luchar contra el conformismo, el caciquismo, el capitalismo. Ah, demasiada importancia a las cosas y demasiada poca a las mariposas. Sí, Manolo. No, que estaba oyendo esto que acabas de decir, ¿no? Un cese inmediato de una emisora comunitaria, Radio Pimienta. Vamos a comunicar con alguien de Pimienta porque esto no puede ser. Qué maravilla. Hola, Josemi, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas, Rafa, por aquí estamos, sí. Hola, bienvenido, estás escuchando a Manolo y tienes también por aquí... Josemi, soy Ana. ¿Qué tal? Y también está... también por aquí al micro. Bueno, acabamos de ver aquí por las redes sociales algo que creo que habéis comunicado hace un par de horas. Urgente represión a Radio Pimienta. Sí, hace tan solo un par de horitas, a las 2 de la tarde, nos llegaba esa carta que, como bien dices, hemos colgado en las redes y que todo el mundo puede leer perfectamente cuáles son las palabras y los términos de ese requerimiento, ¿no? A las 2 de la tarde recogíamos esa carta certificada en la que nos encontrábamos pues con la sorpresa de que nos exigían un cese de emisión inmediato porque hacemos, al parecer, interferencias perjudiciales, según nos ponen en ese requerimiento, a la 100.4, que correspondería a la COPE o a esa licencia que supuestamente se la ha concedido, aunque como bien sabes eso aún está por ver, porque está en trámite en juicio, ¿no? Esas licencias. Esto es un poco complejo, yo creo que mucha gente... Además, ahora mismo, en el norte de Tenerife, si pones la 100.4, la que supuestamente hacemos esas interferencias, no hay absolutamente nada, no se escucha nada, no hay ninguna radio emitiendo. Con lo cual no comprendemos muy bien cuáles son las interferencias que estamos realizando, porque ahí no se escucha nada, ¿no? O sea que, a ver... ¿Han sacado alguna vez alguna... ¿Han difundido alguna vez un policía dándole palos a estudiantes en Valencia? Ay, ay, ay. ¿Puede ser eso la interferencia? Sí, sí. Vamos a ver, entonces, bueno, esto es muy, muy grave, ¿no? Han recibido una comunicación certificada que es del... ¿de quién? ¿Del Ministerio de...? Sí, la carta viene industria. Del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Soledad. Esa es la cabecera y, bueno, viene firmada, pues, por te lo leo, el jefe provincial de telecomunicaciones, si no me equivoco. Leemos entonces, dice, en relación... Leo, en relación con la reclamación de 5 de octubre de 2012, presentada por Radio Popular... S.A. Cadena de Ondas Popular, o sea, por la COPE, por interferencias perjudiciales que afectan al canal radioeléctrico de frecuencia 104, le comunico que después de comprobaciones técnicas realizadas por personal de esta Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, se determinó que la perturbación está ocasionada por la emisión de una señal radioeléctrica en la 103. Y entonces, con objeto de subsanar dicha anomalía, se requiere... se requiere el inmediato cese de las emisiones en la frecuencia 103, es decir, 100.3, perdón, en la 100.3. Entonces, ¿Pimienta tendría que cambiar de dial o qué alternativa hay? Directamente no nos contemplan legalmente que tengamos que cambiar de dial, directamente lo que se nos dice es que dejemos de emitir y dejemos libre el dial. Un dial el que ustedes llevan emitiendo, perdona Josemi, ¿cuánto tiempo? Prácticamente casi 7 años ya. Es un dial que evidentemente estaba totalmente libre y donde nosotros tenemos emplazado en la zona oficial, digamos, para emitir, en la Corona, en el caso del norte de Tenerife, donde Teleco sabe perfectamente que estamos emitiendo ahí y donde estamos evidentemente totalmente reglados, ¿no? Con lo cual, bueno, no es que hayamos pisado una frecuencia que ya estuviera ocupada, no se trata para nada de que estemos infringiendo una ley ya escrita, sino que directamente estábamos legalmente, como están todos los medios en Canarias, sin regulación del espectro, y donde ahora ni siquiera se nos da, como podías ver y leer en la carta, un plazo para poder recurrir. Directamente se nos dice que tenemos que cesar inminentemente las emisiones y no se nos deja ni siquiera recurrir legalmente. So pena de un, dicen, incoación de un expediente administrativo, sancionador. Pero curiosamente, por lo que nos comentabas y bueno, por lo que sabe la gente que ha seguido un poco las radios comunitarias, en general, el espectro radiofónico todavía no está aclarado qué diales hay para quién, porque hay un montón de reclamaciones a las últimas disposiciones legales, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo es eso? Sí, directamente, bueno, el decreto sí salió a la luz, o sea, sí están otorgadas las licencias, lo que pasa es que está... recurrido a juicio y además está admitido a trámite, con lo cual, bueno, se reconoce que puede haber un delito ahí y se está esperando un poco al tema de juicio. Lo que dice Telecomunicaciones y el Ministerio de Industria a nivel legal es que, bueno, que el decreto es la ley vigente y hasta que no salga el juicio tienen las de la ley para poder ocupar ese tipo de frecuencias. Casualmente, ninguna radio está emitiendo todavía porque evidentemente las grandes emisoras no se quieren mover de dial para que después... el juzgado un poco diga que no pueden emitir en ese dial y tengan que quitarse. Con lo cual, bueno, nadie ha movido ficha, nadie se ha movido del dial anterior y es el primer expediente de regulación con el que nosotros nos encontramos. Claramente es un acoso directamente a las radios comunitarias. Vaya, el mundo bueno, al revés. Esto ha sido un golpe... Imagino que estarán ahora mismo en Pimienta pensando cómo movilizarse. Bueno, cuentan con todo el apoyo de la gente de Puente Humano y de también de Geneto y de Radio Popular Canaria y otras radios comunitarias, pero claro, habrá que llamar a toda la sociedad a despertarse que no se puede perder algo como Radio Pimienta, que es una radio asociativa. ¿Puedes explicar a la audiencia un poco en qué consiste una radio comunitaria, además del tipo de Pimienta? Pues sí, Rafa, como bien decía, somos una, o nos denominamos como radio social y comunitaria, y bueno, tenemos un sistema totalmente asambleario, no pertenecemos a ningún grupo político, ni económico, ni demás, no recibimos subvenciones, somos totalmente asamblearias y bueno, hacemos un poco la labor de comunicar de verdad, de hacer comunicación real, cosa que no hacen otro tipo de medios adscritos a determinados poderes, como puede ser, por ejemplo, la COPE, que como bien sabemos pertenece a la Iglesia, ¿no? Y bueno, damos esa comunicación de manera que informamos y comunicamos todo aquello, damos cabida a todas las voces que en otros medios nos escuchan, ¿no? Sobre todo las de los movimientos sociales de Canarias, ¿no? Por estar ubicadas aquí, sobre todo de Tenerife. Bueno, pues un fuerte abrazo de solidaridad. Estamos pendientes por los teléfonos, por los correos, para moverse, y cualquier convocatoria que hagan para actuar, ahí estamos. Ana. Yo quiero decir algo a propósito de la COPE. Alguien escribe: ayer, escuchando a la COPE, se pusieron a debatir sobre una propuesta lanzada por el gobierno de si se debe prohibir o no grabar a la policía mientras ejerce su trabajo. Eran los oyentes los que opinaban. En general, la gente no estaba de acuerdo con que se prohibiera, lo cual me alegró bastante. Pero los señores tertulianos de la COPE, que querían llevar el debate a su terreno, van y dicen, entre comillas: así la policía podría hacer su trabajo con más impunidad. Ups, que diga, con más comodidad, jejejeje. Se rieron y todos los notas. Bueno, pues esos son Me quedé impactada porque tuve la impresión... bueno, sigue hablando, lo dejamos sí, aquí. Sí, José, son los medios de comunicación a los que único vamos a tener acceso si dejamos, digamos, que nos cierren la voz tanto a las radios comunitarias como a las pequeñas radios de este país, ¿no? Evidentemente este decreto y esta ley y la persecución a Pimienta y a otras radios comunitarias del Estado es directamente para que solo haya en ese tipo de voces, las voces del poder, las voces de la gente que hoy maneja los medios de comunicación, que son las grandes empresas y los grandes grupos de poder político de este Estado, y evidentemente esto se llama represión, se llama dictadura y se llama monopolio de la información. Evidentemente de Pimienta sí queremos dejar muy claro que no nos van a callar tan fácilmente, vamos a buscar diales, vamos a seguir emitiendo cueste lo que nos cueste y vamos a seguir luchando en la calle, que es donde está nuestro ámbito de actuación, ¿no? Porque nosotros sí que nos escondemos los que queremos y sí somos subjetivos en algo claramente, que es que este sistema opresor no nos gusta, que este sistema, el sistema capitalista, genera desigualdad, genera pobreza y genera miseria y dolor, y evidentemente esta herramienta de comunicación y los movimientos sociales de Canarias vamos a seguir luchando por cambiar este sistema, cueste lo que nos cueste, y evidentemente no le va a ser tan fácil callarnos, con lo cual nos pueden seguir poniendo trabas, nos pueden seguir poniendo cangos, pero evidentemente no nos van a callar tan fácil y vamos a seguir emitiendo cueste lo que cueste. Y Josemi, la web también, ¿no? radiopimienta.org, y que hay toda una parrilla de programas que se están produciendo allí desde la Orotava, en conexión con La Casa, que es un trabajo, una iniciativa que dura también y que vincula a un montón de personas y de colectivos. Y algunos de los programas que se hacen, como por ejemplo Pimienta Jazz, Planeta de Simios, ¿ahora mismo están emitiendo Planeta de Simios? Sí, sí, claro. Pues saludos a todos los simios, desde estos otros simios, todos juntos. Somos similares. Y estamos muy atentos a todo. Si quieren añadir algo más o pasar algún mensaje más. Sí, Puente Humano también se emite por aquí. La importancia de estos medios de comunicación es que la gente de nuestro barrio, la gente común y corriente, nosotros, las que estamos todo el día por la calle, tenemos acceso a los medios de comunicación de primera mano, ¿no?, en primera persona. Y yo creo que eso realmente es lo que les asusta, claro, no poder controlar que se viertan opiniones en común y que nos demos cuenta que la solución para salir de esta situación es la lucha en común y no a nivel individual, ¿no? Yo creo que ese es el gran poder y la importancia de compartir emisiones y de emitir junto con Geneto, con Radio Popular Canaria, con Radio Quiniguada, un mensaje común de unidad y de lucha conjunta, ¿no? Yo creo que ese es el gran poder que tenemos y ese es el miedo que nos tienen, evidentemente. Decíamos nosotros... Ese, y de represión, lo que nos indica claramente la capacidad de incidencia que tenemos y que evidentemente parece que hacemos más y nos tienen más miedo del que nosotras mismas creíamos, ¿no? Decíamos antes que, por ejemplo, este trabajo que podemos hacer nosotros es gracias a que está Geneto, gracias a que está Pimienta. El programa lo hacemos conectados con ustedes y con la gente también de Geneto, y que la gente que está trabajando en la comunicación social libre nos resulta muy fácil trabajar, porque lo que hacemos es simple y llanamente abrir los micrófonos a las voces de la gente sin que haya censura, pudiendo expresarse libremente. Así que unas felicidades enormes a toda la gente de Pimienta, y el hecho de que se haya recibido esta carta por parte del Ministerio de Industria y Energía significa que el trabajo se está haciendo muy bien, ¿no? Evidentemente no llegaría esta carta si se estuviera dando a lo mejor simplemente una radiofórmula y programas en los que se mide lo que se dice y todo aquello que pueda molestar a alguien con poder se calla inmediatamente. Entonces, felicidades por todos estos 7 años de trabajo y por los muchos más que van a cumplir. Felicidades también a ustedes por la labor que están haciendo, como hemos dicho también en toda esta campaña que estamos haciendo contra el boicot que nos están haciendo. Al fin y al cabo no es un boicot solo a Radio Pimienta, ¿no? Es un boicot a los movimientos sociales y un boicot, como decías, a todas las personas que se dedican a los medios de comunicación libres, ¿no? Porque a través de Radio Pimienta no solo se escuchan los programas que se hacen aquí, como bien decía José, se escuchan programas que se hacen en Puente Humano, programas que se realizaban en Radio Popular Canaria, que prontito comenzarán también a emitir. Les mandamos desde aquí un saludo a las compañeras, y programas de radios libres de todo el estado y también desde otra parte del mundo, ¿no? Desde otros continentes. Entonces esto es un ataque a la libertad de expresión desde todas las partes del planeta, ¿no? Digamos, desde todas las personitas que estamos abajo, como bien decía, ocupando los micros y llenándolos desde otras voces, ¿no? Desde otras perspectivas y compartiendo esa otra visión del mundo, ¿no? Y buscando otra manera de transformar la realidad y de transformar este trocito de tierra en el que nos ha tocado vivir, y también en los trocitos de tierra de otras partes, ¿no? Y juntas poder construir un mundo mejor. Yo creo que en estos últimos días en que a través de Radio Pimienta hemos estado haciendo esta campaña, como te decía, pues se ha quedado claro, o por lo menos a nosotras nos ha quedado claro que juntas somos y que juntas podemos, ¿no? Y que los medios de comunicación comunitarios y libres, cuando nos unimos, somos mucho más fuertes. Aquí, como ejemplo, en tan solo unas horas teníamos pues la ayuda de muchas personas que trabajan en los medios de comunicación libres, como Javi desde Radio Almenara, ¿no? Y personitas de que están en la red de medios comunitarios estatales, que nos están mandando muchísima información para que sepamos cuáles son todas las opciones y todas las vías y los caminos que podemos tomar para hacer frente a ese requerimiento, ¿no? Y por cierto, también mandar un agradecimiento porque hoy casualmente nos encontramos una personita aquí que acabamos de conocer, al menos José y yo, que se llama Adrián, casualmente es abogado y que nos ayudó a interpretar un poco este requerimiento, ¿no? Porque nos encontrábamos un poco en la situación de que ni siquiera nos ponen qué artículo estamos incumpliendo de la ley, simplemente nos ponen el nombre de la ley, imagínate. No sabíamos muy bien ni por dónde tirar en los primeros minutos, ¿no? Y gracias a Adrián pudimos empezar a ver un poco de luz y buscar soluciones. Pero ahorita más tarde ya teníamos a un montón de gente a través de la REN que estaba ya pendiente de qué pasaba con Radio Pimienta y que nos estaba echando cables desde todos los lados, incluidas ustedes, ¿no? Desde Puente Humano, que en breves instantes la carta llegaba a las 2 de la tarde y pocas horas después ya estamos en directo, ¿no? Saliendo en antena para explicar lo que está pasando aquí. Yo creo que eso es de lo que tienen miedo, ¿no? De la fuerza que tenemos cuando estamos juntas y de todo lo que somos capaces de transmitir y de compartir, ¿no? Y de lo importante que es el apoyo mutuo en estos momentos y en cualquier otra lucha social, ¿no? De las que estamos realizando en las islas. Pues llamamos a todo el mundo, amigas, amigos, de forma inmediata a mandar mensajes de solidaridad a Pimienta y a buscar cómo apoyar a la comunicación independiente aquí, donde tú vives, en la isla, en donde vivas, en cualquier lugar en el que estés. La comunicación independiente es fundamental. Bueno, un abrazo muy fuerte. Estamos ahí para todo. Igualmente, compa, muchas gracias por la retransmisión y sobre todo por ese apoyo que decía Jessica, ¿no? Que se nota. Adelante. Venga, vamos. Un abrazo. Suerte. Un abrazo. Prestemos atención. Que la voz del mundo entero. Van breves, van pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Van breves, van, persiguen, van breves, van, no nos paran, van breves, van, debajo de tus pies. Van breves, van, persiguen, van breves, van, no nos paran, van breves, van. Párame, párame, breve, párame, párame, breve, párame, párame, breve, párame, párame, breve, párame, párame, breve, párame, párame, la voz, que te la voz. La estrella son la revolución en este cielo abierto. Cierra si es preciso, pero pienso buscar mi libertad para que al menos sea para mis hijos. Sahara libre, oh, Sahara libre. La voz de la justicia pide Sahara libre, oh, Sahara libre, oh, Sahara libre. Los niños llorando están pidiendo Yo vengo a hablarte de mi país ya desterrado, donde niños crecen en campos de refugiados, olvidados, Sahara desamparado. Seguimos exiliados, nuestras tierras negociaron España. Esta se lava las manos, sacó a sus soldados, el contrato estaba firmado. Arias Navarro nos vendió como una mierda. Mi gente en la marcha verde se armó con piedra. Queremos nuestra tierra, queremos libertad. No queremos guerra, queremos independencia. Con paciencia pasaron 35 años, pero nadie hace el balance de los daños. Es un engaño o una utopía. Encima el PSOE prometía porquería. Pasaron días, también pasaron años. Mi gente emigró a un país extraño. Y cual rebaño entraron los soldados. Ejércitos armados a civiles ocuparon, violaron, robaron y quitaron vidas, dejando el exilio como única salida. Toda mi vida esperando el tratado, viendo sueños irse como agua por el lavabo. Sueño con mi tierra, con recuperarla. Sueño que mi padre deja de añorar. Haciendo mi camino por la senda del desierto, la estrella son la revolución en este cielo abierto. Cierra si es preciso, pero pienso buscar mi libertad para que al menos sea para mis hijos. Sahara libre, oh Sahara libre, la voz de la justicia pide Sahara libre, oh Sahara libre, oh Sahara libre, los niños llorando están pidiendo campos de refugiados. Como ven, estamos sintiendo ahora mismo con el Sáhara también, y tenemos que anunciar una convocatoria. El día 8 de noviembre en Magisterio se celebra un festival musical y poético de apoyo a Sáhara. Pueden contribuir pagando una pequeña entrada de 3 euros o colaborando con un bono de apoyo si no pueden estar en esa actividad, donde serían tan bien recibidos. Y eso es ya el 8 de noviembre. Vamos a oír un spot anunciándolo. Hace 2 años 20.000 saharauis acampaban en mitad del desierto para reclamar sus derechos. Una protesta pacífica en la que se reivindicaba lo que la legalidad internacional y Naciones Unidas reconocen como propio del pueblo saharaui, y la hipocresía y el oportunismo político de la sociedad internacional niega. Denis Hik era un ejemplo de democracia, de lucha pacífica y de dignidad. Ven el próximo día 8 de noviembre a partir de las 7 de la tarde al festival para conmemorar el Campamento de la Dignidad, con la participación de cantantes y poetas canarios y saharaui, en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Entre algunas actuaciones se proyectarán microdocumentales de lo que ha significado el campamento de Denis Hik sobre la lucha contra el expolio de recursos naturales saharaui y la solidaridad con el Sáhara en estos últimos años. 2 años después, los focos ya no miran al Sáhara Occidental por la tortura, la detención arbitraria, los juicios injustos, los secuestros continúan. Dakhla, Layún, Smara y todas las ciudades y pueblos del Sáhara Occidental siguen ocupadas por un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, hechos que Naciones Unidas prefiere obviar. La misión del Sáhara Occidental, la MINURSO, es la única misión de la ONU que no cuenta con un observatorio de derechos humanos. Ven el próximo día 8 de noviembre a partir de las 7 de la tarde al festival la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. ¡Viva el Sáhara Libre! ¡Viva el Sáhara Libre! ¡Viva el Sáhara Libre! ¡Viva el Sáhara Libre! ¡Viva el Sáhara Libre! Vamos a poner, para despedir a Manolo, que se va antes que los demás, vamos a poner un vídeo que se ha realizado entre alumnos de un instituto de Agüimes, el Instituto Joaquín Artiles, y el Movimiento Scout y Guías de Mauritania, grupo de Dar el Beida. Este vídeo se hace con a partir de la canción de Tiken Jaffa Coli, Plirian Nemeton, ya no me sorprende nada, se han repartido el mundo, ya no me sorprende nada. Vamos a sacarlo desde aquí, desde el ordenador, y van a ir viendo quienes se conecten a internet a buscarlo, por ejemplo en rededucativasinfronteras.blogspot.com, van a ir viendo pues niños de un lado y del otro cantando una canción con un significado bastante claro. Se lo iremos traduciendo. Ils sont es el Afganín, Chimel es de Afganistán, Washington es de Pakistán, Chimel es de Haití, Washington va con un bangín, Chimel es de bomba de Irak, Washington va de Kurdistán. Moi je te laisse l'aluminium, si tu me laisses te dire ma, moi je te laisse chasser les talibans, si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fallais à tes côtés, si tu me laisses ça ton or, moi je te permets de générer dehors. Il se tourne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Manguer se trouve chez les Wolofs. Une partie de l'Empire aussi se trouve dans les Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouve dans l'Empire Manguer. Une partie de l'Empire Manguer se trouva chez les Moussis. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. He perdido lo mejor. Bueno, Manolo, ¿qué te ha parecido? Como diría un gabachón, Tres Jolí. Tres Jolí. Bueno, le pueden encontrar Canción por África de Jóvenes Canarios y Mauritanos. Y el sentido de la canción de Tiquenya Facolí, ¿qué nos quiere decir, Manolo? Pues eso, que hay quien quiere quedarse con el mundo. Y el mundo es multiverso, plural, de todos, de todas, y los que sobran son muy pocos, muy pocos. Y ahí están los niños canarios y mauritanos encontrándose en ese latir lleno de belleza. De una canción en común y un baile, ¿eh? En común. Bueno, una inspiración. De siempre, todas las civilizaciones de siempre se han comunicado mediante la danza y la música. De siempre. Bueno, como Mauritania también nos hemos comunicado con los lápices y las libretas. Bueno, amigas, amigos, vamos a hacer la recta final del programa. Vámonos. Movimiento estudiantil y otras cositas y un poco de poesía, ¿no, Ana? Un poco de poesía. Venga, un durito de música. ¿Qué nos va a obsequiar DJ Pili? Venga, ¿qué tienes preparado ahí? Pili, regálanos algo. El Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yes, praise be to God. True words, brother. True words. It is like the precious ointment upon the head that runneth down to the beard. Even Iman's beard that went down to the skirt of Iman's garment. Sila. And peace and love. When I was a scapist man, everybody know me name. Now I am a bearded man, nobody know me name. Allah, Allah, Allah, Allah, ja. Bringing you this message. Yes. La escuela, según Wert. Jaimito, ¿has traído el material para la clase de plástica? Hoy vamos a recortar y pegar. Sí, señorita, he traído un ministro de economía y un antidisturbios. Bueno, además de tener esa fantástica semana llena de actividades, estamos ya preparándonos para la próxima, que ha empezado ya. Pero bueno, la charla de debate sobre la reforma sanitaria tuvo lugar en Taco, en la sede de la Fundación Ataretaco, este miércoles 17 de octubre. A las 7 de la tarde se encontraron ahí el colectivo de Círculos de Silencio, la ONG Médicos del Mundo, la mencionada Fundación Ataretaco, y estuvieron ahí informando de esta reforma sanitaria. El miércoles también, 17, se leyó el manifiesto Pobreza Cero en Santa Cruz, en la Plaza Candelaria, e incluso se leyó el manifiesto en Silvo Gomero. Recuerden que están los objetivos del milenio, que hay una campaña desde hace años para exigir a los gobiernos que cumplan lo que firmaron, que era en el 2015 haber reducido la pobreza, entre otras cosas. Pues nada, eso no va para adelante y no va por falta de voluntad política, que hay que conseguirla pues poco a poco. Hemos visto fotos de autopistas bloqueadas, de tranvías parados, de estaciones de guaguas donde las guaguas tenían que esperar para salir porque los estudiantes querían decir nosotros existimos y nuestro futuro tiene que existir también. Uno de los lemas que tomaban, que se cantaron ayer en la manifestación conjunta de padres y de alumnos, fue: si somos el futuro, ¿por qué nos dan por pi? Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por pi? Y la campaña Pobreza Cero continúa, porque hasta que se consiga la pobreza cero, exacto, que significa que la riqueza se reparta, porque si no se reparte la riqueza, ¿cómo se va a acabar con la pobreza, no? Una asamblea contra la OTAN también tuvo lugar ayer en el local de Taucho, porque Canarias se está convirtiendo en una plataforma de agresión militar para África. La OTAN está movilizando planes de guerra para, en concreto, Mali y otros países. Ay, Dios. En Las Palmas de Gran Canaria ya los movimientos sociales se están activando, y aquí en Tenerife pues también es necesario, porque aunque Gran Canaria va a ser utilizada de forma directa, y ya se ha empezado a utilizar de forma directa como lugar de tránsito y de apertrechamiento de dispositivos militares, también Tenerife parece formar parte. Hubo una manifestación performance hoy por el Sáhara, y recuerden que hay una farsa judicial contra los presos de Gdem Izik. Se cumple un aniversario y por eso el acto al que les hemos invitado. Pero también esta tarde, a las 8:30, hubo una movilización convocada por un sindicato, la CNT, enfrente del restaurante de kebab Ali Baba. Este local, que está en la avenida Trinidad 47, ha infringido los derechos laborales de diversos trabajadores, pero además los propietarios de este local han protagonizado agresiones a varios trabajadores, agresiones físicas. Es algo muy serio y por eso han habido varias movilizaciones enfrente de este local. Y hoy se ha realizado una más, una concentración que tuvo lugar a las 8:30 en la avenida Trinidad, el número 47, donde está este local, restaurante kebab Ali Baba. La convocatoria la hizo la CNT. Y bueno. Y Jaimito pregunta de nuevo: señorita, ¿por qué no españolizamos a todos los patriotas de derechas que tienen el dinero en los paraísos fiscales? Toma, toma. Aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar. Segunda viñeta compartida en el Facebook por Natalia. Dos policías antidisturbios entablan un diálogo. Uno de ellos ostenta un arma de asalto y le dice al otro: ¿y funciona? Y lo que le responde el otro es: claro, pijo, le quitas el seguro y desconectas todo el capítulo segundo de la Constitución. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada que solo. Bueno, una semana sin verte, Ana, sin ver a Manolo. Sí, ¿no? Una Nos hemos puesto sin aquí a hacer radio, hemos comunicado con gente, hemos encendido ordenadores. Vamos a apagar ordenadores. Ordenador apagado. Estamos... Pero las luces no, ¿eh? Si no, no te puedo ver los ojos. Nos estamos viendo. Y bueno, invitar a quien nos esté escuchando. A que nos vean. A que se vean entre ellos, ¿no? También. A que se miren a los ojos. A que si tienen una tele delante y les estamos diciendo, oye, ¿por qué no apagas la tele? Que también si quieren nos apaguen a nosotros, pero que sea para conectarse ellos. Que sea para bien. Que sea para bien. Bueno, Ana, hay un recital de poesía ahí, por el Sáhara. ¿Hay alguna poesía últimamente merodeándote? Siempre así, me pones en un compromiso. Una, que esté, una poesía que estén haciendo. No, no hay ninguna no hay una que empiece, por ejemplo. Bueno, hay una poesía en esta frase. La pobre educación, la prunelle de mes yeux, la petite pauvre, pobrecita la educación, la niña de mis ojos. Pobrecita la educación, la niña de mis ojos. Venga, suena la hora de irse. Y hay gente que quiere quedarse. Suena la hora de irse y hay gente que no se va. Suena la hora de irse y suena y no haber nadie capaz de echarlos porque están viviendo como si fueran el mar. Suena la hora de irse y no interpreto los hechos. Suena la hora de irse y escucho el hecho. Y al no condenarlo ni justificarlo, entro en algo que me hace seguir caminando. Ma vissi se t'en parlava, davant ma dia el portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots ben fort caurà i poc de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ei! Epa! Entérate! Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben sé que està podrida. Que casi está podrida, ya la estaca, hombre. La estaca está podrida, Manolo. Lo que nos dice la canción es que solo falta seguir tirando, cada uno desde su lado de la estaca al que está agarrada. Cada uno agarra la estaca, pero cada uno tirando de la cuerda, y entonces... Si estirem tots ben fort, caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Manolo, ¿a que se puede ser andaluz, canario y catalán al mismo tiempo? Con ser humano ya es todo. Ser humano. Y un ser humano, cuando llega el momento, tira también de la estaca hasta que se caiga. Por supuesto, una estaca no es más que pip en el camino. Por lo tanto, como todo en este mundo, se va para el pip, la estaca también. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.